Cada vez que estoy pensando, yo pienso en yo ti. Pienso en ti. No puedo ni imaginar cómo te perdí. Cómo te perdí. Cada vez que estoy pensando, yo pienso en yo ti. Pienso en ti. Te juro, vidita mía, que solamente te quiero a ti. Noemí, Noemí, Noemí, Noemí. Te juro, cariño mío, que solamente te quiero a ti. Noemí, Noemí, Noemí, Noemí. Te juro, vidita mía, que solamente te quiero a ti. Baila, mi niña. Cada vez que estoy pensando, yo pienso en yo ti. Pienso en ti. No puedo ni imaginar cómo te perdí. Cómo te perdí. Cada vez que estoy pensando, yo pienso en yo ti. Pienso en ti. Te juro, vidita mía, que solamente te quiero a ti. Noemí, Noemí, Noemí, Noemí. Te juro, cariño mío, que solamente te quiero a ti. Solamente te quiero a ti. Solamente te...